¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, comenzamos Un Punto Azul. Hola, muy buenas noches. Ya lo hemos dicho, Un Punto Azul, programa de astronomía y de ciencias del espacio. ¿Qué hacemos aquí la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en la sintonía de Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada? Saludos de Alfonso Saborido, que está aquí en el control, como cada jueves por la noche en directo, y de nuestros compañeros que se encuentran en nuestros estudios. Joaquín, hola. Hombre, buenas noches. Por una vez estoy el primero. ¿Te has puesto el primero? Me siento halagado. Ahí, muy bien. Don Pablo. Buenas noches, Alfonso. Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Con número nuevo. No, este es del Sky, ya lo comentará. Pero es nuevo, ¿no? ¿Es nuevo? ¿Este? Sí. Ese es nuevo. Y don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. Tú estás con muy poca voz. ¿Muy poca voz? Pues súbeme un poquito. Tienes que hablar hoy más fuerte. ¿Ves cómo se va perdiendo? Después me decías a mí, ¿eh? Sí. Ese micrófono siempre es menos... Tiene menos potencia, tienes que hablar más fuerte. Pues, trataré. Sacaré la de la mañana. No creo que haga falta. Tienes que hablar mucho más alto en ese... La voz de la mañana. Acercarte bastante y no mover la cabeza porque ese micro es más... menos sensible. Bueno, Pablo, antes que nada, como este programa es de astronomía, pero también le dedicamos un tiempo a la ciencia, yo te voy a preguntar, te voy a coger así a bote pronto porque no te he avisado, pero bueno, estamos en periodo de vacunación de la gripe, de la que un servidor se ha vacunado ya, ¿eh? Yo lo hago siempre, todos los años, empezaron a vacunarme en el trabajo. ¿Te va bien? A mí sí, lo que pasa es que me está doliendo, me vacuné ayer, me duele el brazo. ¿Pero qué te duele, el pinchazo o el estacazo que te ha dado Pablo? Aparte, el estacazo me va a dar cuando he llegado. Y me duele, estoy con un poquillo como de destemplanza ahora. ¿Eh? ¿Es buena la vacunación, no, Pablo? Muy buena. Sobre todo pero la gripe. Pero no para todo el mundo, ¿no? Yo me la pongo porque como estoy tratando al público, estoy con mi padre que es mayor, mi hermana que también estaba... Claro, es que se recomienda sobre todo en personas mayores y en niños, ¿no? Son los márgenes de edad lo que recomiendan las vacunaciones de la gripe. Y luego el calendario vacunal normal, que está generalmente hasta los 14 o 15 años que se ponen las últimas vacunas, porque ya posteriormente vienen las de recuerdos, ¿no? Uh-huh. Del tétano, sobre todo, que siempre que nos cortamos con algo, nos ponen la gamma globulina, que es algo para matar... Por cierto, la vacuna del tétanos, yo la última vez que me la puse, que creo que haría 2 años, te ponen más, ¿eh? Te ponen la difteria y te ponen otra. ¿Esa es la DTT? Te ponen más. Ya de camino te dan un ofertante 3x2. La DPT, difteria, tétanos, difteria, tétanos, pertusis. La pertusis es para el Bacillus pertusis, que es el de la tosferina. Eso. Pero lo que pasa es que luego ya tú no te acuerdas cuando te la has puesto. Nunca te acuerdas, ese es el problema. Pero bueno, que hay que vacunarse, ¿no? Hay que vacunarse, sobre todo las de siempre. La vacuna de la gripe ya suele ser más opcional. Yo no me la he puesto nunca. Y yo puedo decir... Yo tampoco. Yo puedo decir que yo nunca he pasado la gripe. Lo que es la gripe, en plan... Un síndrome gripal fuerte, ¿no? Una vez he pasado en mi vida. Yo he estado resfriado, acatarrado, con las anginas o así, pero... Además, dentro de poco, y ya eso es una noticia que ha venido nueva en los diarios, en el diario de Jerez y en las versiones autonómicas de los diarios como El País y tal, pues que va a empezar a introducir gratuita la vacuna del papiloma humano. Ah, sí, sí. Que va a ser fundamental para prevenir el cáncer de cerviz. Porque el papiloma humano, dos subtipos, el 16 y el 18 en concreto, tienen relación con el cáncer de cerviz, del cuello uterino, en concreto. Así que es bueno vacunarse, ¿eh? Y sobre todo en ciertas personas que estén más expuestas, pues pues también la de la gripe, por supuesto. Bueno, pues ahí queda tu mensaje. ¿Por qué en esta época? Pues claro, hay que hacerlo antes de... Suele ser esta época antes de que llegue el invierno y que le dé tiempo al cuerpo de crear la resistencia a la vacuna de la gripe. Hay que tener en cuenta que el virus de la gripe cambia cada año. Así que la vacuna tiene tiene predominio en antígenos de la temporada anterior. Siempre. Se diferencian, pero... tienen parentesco y el anticuerpo que se fabrica pues puede reaccionar bien contra él, aunque sea diferente, ¿no? Bueno, pues gracias por contestarme. Se añade a la mesa Sergio, que aunque no tiene micrófono, pues lo saludamos. Me alegro mucho porque hoy ya él, sabéis que no puede venir siempre, y hoy tiene previsto dar su charla, que la deseamos mucho, sobre el tema que él tiene preparado, que lo daremos a partir de las 11, que para eso ha venido hoy, que es Vulcanismo en IO, actividad y propuesta sobre las reservas de la energía cinética aplicada a los satélites de Saturno y demás planetas enanos. Se lo ha preparado. Está bien, Alfonso, ¿cuándo es? A partir de las 11 nos va un tema que, como sabéis, es candente. Total ruidad. Y además, antes de publicarlo en Nature, pues se ha pasado aquí a la radio. Pues yo, mira, que yo estaba buscando en Science y no lo encontraba. Ya decía. En Nature. O Nature, mejor. Bueno, os mandé una tarea el otro día. Como es normal, cuando uno propone algo a través del grupo de correo, nadie contesta. Por supuesto. Eso sí, si yo mando mis fotos de vacaciones en las Seychelles, entonces sí se produce el debate, ¿vale? Sobre todo de dónde anda igual. Entiende. Ahora, si yo mando un tema astronómico, mudo. El silencio. Por alusiones, es que no pude contenerme. Sí, ya. Yo sí. Sí. O sea, se manda un poema, contesta la gente. Se manda te han mandado el plas, plas, plas y todo del poema que quieres. Sí, pero mandas una noticia astronómica, mudez total. Silencio. Con lo cual, yo creo que es que la gente se queda tan ensimismada en el estudio de lo que se plantea. No, espérate. Que por no ejemplo, da tiempo a... Hoy en 20 minutos he contestado un correo. En 20 minutos vi un correo y lo contesté. Sí, que me vaya a explicar. Por el buscador polar del cuñado de nuestro telescopio que se ha perdido. Pero no sabes si nunca hubo. Bueno, pero es que yo me he quedado con la duda. ¿Un buscador polar es un buscador? Sí, sí. Un telescopio chiquitito que va dentro de la montura para... ¿Pero para... es el buscador normal de toda la vida? No. No, eso es lo que yo quería saber. Es un buscador más reducido que se mete dentro de un de la propia montura y que tiene ya predefinido para buscar la polar. No es para cualquier cosa, sino no más que sí, más es para, que eso, para buscar la polar. Para orientar la montura a la polar. Pero en realidad es lo que hace el otro buscador, ¿no? ¿O no? El otro buscador... Es buscar lo que le da la gana. Claro. Ya. Son especiales, digamos. Pues que hay buscadores de telescopios que son como el ETX, ¿eh? Sí. Entero, de tu área. Pues yo no sabía eso. No sabía que había un buscador y un buscador polar. Polar. ¿Dónde se coloca? Dentro, en la montura. En la montura, la cruz de ejes que tiene, pues en el eje de que mira hacia la polar. Dentro de la montura. Dentro. No en el tubo. Tienes que mirar a través de él para orientar la montura justamente a la polar. Que como sabes, no, la polar no está justamente en el polo, sino que varía una pequeña diferencia. Entonces, el buscador ya trae a dónde tienes que poner tú la polar, separada del polo real. El de Dani lo tenía, ¿verdad? El Dani sí lo tiene. ¿Lo ves? Yo no recordaba. Suele venir una cruceta, como todos los buscadores, pero en uno de los lados viene un circulito fuera del centro, que en ese circulito es donde tienes que poner la polar. Ajá. Y sí, si pones la polar en el circulito que no está en el centro del buscador, pues en teoría está centrado. Está puesto el norte justo en el centro del buscador. ¿Un argentino le hace falta eso? Sí. Sí, porque hay buscadores, bueno, puede ser que argentino que le sirva o chileno. Que no. Hay buscadores que sirven tanto para el polo norte como para el polo sur. Concretamente el que tiene Dani. Sirve para los dos, porque tiene el asterismo de para buscarlo aquí en el norte y tiene el correspondiente, que no sé si es la... Con octante. Buscan el polo allí. El polo sur. Uh-huh. Vale. Algunos que vienen preparados para los dos hemisferios. Uh-huh. Don Manuel Jiménez del Barco, sí. ¿Me permite usted que le haga una pregunta íntima? Eso. Ahora que no nos escucha nadie. ¿Puedo hacérsela? ¿Cuánto de íntima? Sí, venga. No puedo decir que no, ya. Hace tiempo que a mí me dijeron, le hice a un profesor, ¿puedo hacerte una pregunta indiscreta? Y me dijo, dice, no hay preguntas indiscretas, hay respuestas indiscretas. Sí. Eso. Bueno, hay preguntas que son indiscretas, pero bueno. ¿Usted qué tiene debajo suya? ¿Cuánto debajo? ¡Ay, buena pregunta! Esa es la pregunta, la respuesta que tiene que dar un miembro de la junta directiva de una agrupación astronómica. Y eso que no es gallego, Alfonso. Y eso que no es gallego, ¿eh? Buena respuesta. ¿Cuánto debajo? Yo he echado de menos porque vamos a hablar de lo... Unos 12.000 kilómetros abajo. Ahí está. Vamos a hablar de lo que hay debajo de la Tierra. Pero debajo, muy debajo, ¿vale? De las antípodas. Debería estar aquí don Marcos, porque estaba yo pensando, yo me he llevado la semana pensando en las antípodas, no vaya usted a creer que... Yo os cuento, yo alguna vez lo he dicho en el programa, que a mí siempre me tenía la curiosidad, las antípodas es la parte del mundo que está contraria a la que uno pisa. La más alejada. La más alejada también. O sea, es la bola del mundo, si te pones a un lado, la que está al contrario, esas son las antípodas. Y yo siempre tenía curiosidad de saberlo, ¿no? Yo sabía que era Nueva Zelanda, lo que nos corresponde a los españoles. Pero claro, España así completa, más o menos Nueva Zelanda. Exacto, pero yo quería hacerlo bien, calcularlo bien. Entonces era muy difícil. O sea, Jerez de la Frontera. Sí, a mi casa, ¿no? Yo quería saber lo que hay abajo de mi casa, ¿no? Jerez. Entonces tenías que coger un mapa, calcular la longitud y la latitud de Jerez y ponerla al revés. Uh-huh. O sea, la latitud norte la conviertes en sur y la longitud lo que hace es que se la restas a... Aquí tenemos 6 grados, pues al contrario, ¿no? Claro, necesita un buen mapa. Para hacer eso, un mapa que tenga sus paralelos y sus meridianos y bien. Y normalmente un atlas no trae esa precisión que yo quería, ¿no? El Google Earth tiene para meter coordenadas. Ahí está la solución. Google, antes lo veíamos también con Joaquín. Se integra en páginas web muy bien para cualquier cosa. Google Maps. Y hay una página por ahí que yo la tengo por ahí apuntada en mi sitio. Lo digo ahora mismo por si alguien no está escuchando Sí, la tengo yo aquí, Alfonso. Sí, espérate. Antipo map o algo así era, ¿no? Vamos a ver, te lo digo yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Antipodemap.com. Sí, antipodemap.com. Antipodemap.com. Y entonces tú tienes tu mapa de arriba y automáticamente abajo vas viendo tu antípoda, ¿no? Para que lo sepáis, todos los jerezanos y jerezanas que nos estéis escuchando, justo debajo de Jerez, lo que hay es agua. Agua, mar. Mar. Es lo más probable que haya, ¿no? Es lo más probable. Pero bueno, si vamos andando hacia Arcos, pasando Arcos, digamos, y por la parte contraria del mundo, nos acercamos a la costa de la isla norte de Nueva Zelanda. Ajá. O sea, pasando Arcos ya está la costa. Con lo cual, Algodonales, Bornos Algodonales, ya tiene un tipo de tierra. De tierra. Uh-huh. Y si nos vamos a la zona situada entre El Gastor y Setenil, ahí está la ciudad de Auckland. O sea, está. Auckland. Auckland, que es una de las ciudades más importantes de Nueva Zelanda. Es una ciudad, para que os hagáis una idea, muy parecida a Nueva York. En rascacielos. Una ciudad enorme, ¿no? Sí. Es curioso, esto suele ser en algunos países, Alfonso, motivo de hermanamiento de ciudades. Sí, aquí es para que nos hermanemos con los pescados. Aquí es que estamos hermanados con ciudades como Arles, en Francia, y eso, ¿no? Aquí unos hermanamientos más raros. Pero se puede hacer un hermanamiento con Auckland porque es la ciudad más próxima. Estamos hermanados con Pisco. Sí. La ciudad destruida por el terremoto de Perú. De antes, ¿eh? Y también estamos hermanados. Ay, la rotonda de Lola Flor. No, la rotonda de. Eso está en Wikipedia, Alfonso. Biarritz, sí, ¿no? De Biarritz. Con Biarritz. Biarritz. O sea, que en Wikipedia viene abajo ciudades hermanas. En la parte baja de la página, uh-huh, viene ciudades hermanas. La ciudad de, por ejemplo, Cádiz, está hermanada con una ciudad que se le parece bastante. Puerto Rico. Que es Brest. ¿Brest? Brest, en Francia. ¿Cádiz? Está hermanada con Brest. Tanto es así que en Cádiz hay un colegio que se llama Villa de Brest. Uh-huh. Cádiz es muy parecida a una ciudad bíblica. ¿Y cuál era, Alfonso? Sodoma. No. Yo creo que era la otra, Alfonso. Era la otra. ¿Cómo se llama? No. Con no. Perdón para los cáditos. No seas malo con la gente de Cádiz. Sí, yo van a estar de acuerdo, ¿eh? Bueno, por si hay alguno que tiro, no le guste. Tiro. ¿Eh? Tiro. Y con la Coruña Fenicia también está hermanada Cádiz. O sea que yo no. Estos hermanamientos, no sé yo. Tienen su cosa. Gijona está en pleno Océano Pacífico. Sí. Agua también, ¿no? Agua. Pero si es que el Pacífico tiene muy poca masa. Ustedes me diréis, bueno, ¿y eso para qué sirve? Pues no sirve para nada. Por curiosidad, ¿no? Y conocer un poco lo que es la bola del mundo, un poquito, ¿no? Conocer la geografía y saber que el mundo es redondo y que debajo nuestra vive gente. Sí, pero además, hoy traigo un experimento que fue el primero que midió la redondez del mundo. Ajá, viene a colación. Entonces, yo le voy a preguntar a Sergio. Buenas noches. Va a hacer que no venga más. Las 10 y 22 minutos de la noche del 11 de octubre, cuando hacemos esto. ¿Qué hora es ahora en Auckland? Cucu. Yo lo sé, Alfonso. A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué hora es en Auckland? Auckland sobrepasa AM. La misma, pero AM. Del día siguiente ya. Pero es justo 12 horas detrás, ¿no? Ahí está. Pues, perdón, antes. Pero sí, no, no. Ellos están en, bueno, el futuro. Claro, son. Ya. Nueva Zelanda está por delante o por detrás de la línea del cambio de fecha. Ya eso. Está para acá. Por detrás. Está detrás de la línea de cambio de día. La línea de cambio de día, eso está por Japón. Sí, pero mira para abajo. En aguas territoriales de Japón. Está torcida, ¿eh? Eso, esa línea no, no está completamente recta, claro. A ver, la línea de cambio de fecha se ve muy bien en la Vuelta al Mundo en 80 días, a colación de que hace poco publicaste en tu blog libros de Julio Verne, Alfonso. Sí. Pues él, su error... Aparte de viajar en contra él, de la ¿cómo aguja se llamaba en contra del sol, ¿cómo se llamaba Filiafo. ¿No era Willy Fogg? No. Ah. No, eso es de los dibujos animados. Bueno. Vale. No, Willy Fogg, Willy Fogg. Es Filiafo. Sí. Es que era... Con Rigodón. Tenía un título nobiliario y todo. ¿Picaporte era Rigodón? Él... ¿Y Tico? Él se equivoca. Vale. Sí, veramos que está muy... Los dibujos animados son perfectos desde el punto de vista... Son muy fieles a la novela, por los nombres y dos cosas. Esto... Él no cambia... Él va cambiando las horas, pero al llegar a la línea de cambio de día no cambia el día. Y eso es lo que le confunde. Aparte de que le iba ganando al sol, ¿no? Porque iba en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Claro. Pero realmente es eso. Atravesó la línea de cambio de día en el viaje que va de Yokohama a San Francisco, en paquebote. Sí, un vapor mixto de velas y vapor. Y por eso llegó un día antes a Liverpool y a Londres. Uh-huh. Él se creía que no, pero en realidad era un día antes. Sí. Uh-huh. Pues escucha esto. A ver. Escucha, a ver. ¿Escuchamos qué? América, América, la tierra sin fin. América, América, ya estamos aquí. Aquí donde el sol nace, donde los sueños son verdad, todo es posible en América. América, América, gigante país. América, América, ya estamos aquí. Donde la gente ríe, de costa a costa el cielo azul, todo es posible en América. Hay que seguir este largo... Esta era la banda sonora de La Vuelta al Mundo en 80 días. Era Mocedades quien cantaba de... Son 80 días, son... Que no 80 la tengo aquí. Nada más. 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Mm. Lito, mañana bonita llueve. Serie. Bonita serie. Bonita serie. Te estás jugando el puesto. No. ¿Seguro? No. Bueno. Mañana tengo yo un evento familiar y está comprobado que mañana... No debe llover. Pues, mañana pues está tendría comprobado. Tendría que haber evitado usted que alguien pseudo cantara. Bueno, y ahora... Sí, pues, vamos a ver. Empeorar la situación. ¿A quién le pregunto? Como hacía mi profesor. Vamos a ver, dígame, ¿qué día estamos hoy? Pues así preguntaba, ¿eh? ¿Se imaginaron la clase? Hoy estamos a 11. ¿Cuántos años tiene usted? 15, 11, 15, son 26. 26, el que era el 26 estaba temblando, el 26. ¿Cuántos bolígrafos tiene usted ahí? Tengo dos, 26 entre dos, 13. El 13, oh. Y al final caía, no sé cómo caímos todos, nos preguntaba a todos, ¿no? Pero nos creaba una ansiedad, ¿no? Es por la pregunta que yo voy a hacer ahora, la voy a preguntar a Lito. Venga, sí. Usted sabe que la antípoda de España es Nueva Zelanda, ¿no? Sí. ¿La de Nueva Zelanda cuál es? Parte. Nueva Zelanda, España, ¿no? España, sí. ¿Pero la de Argentina? Ah. Si ya es complicado. Opa, piensa. Si es complicado, mira para abajo, mira para arriba. Vamos a ver. Por lógica, yo creo que debe ser Rusia o por ahí. Tiene que andar. Por ahí. No creo, ¿no? Alguna. Tiene que ser Turquía o la. Una república soviética de esta. Digamos, ¿o África, no, Alfonso? Uzbekistán. No, es un país. No. Es un país muy importante. ¿Qué? Un país muy importante. Muy importante. ¿Alemania? China. No. Francia, Alfonso. ¿A quién lo ha dicho? China. Tú sabes mucho. Luego, a ver si sabes tanto de Io y el volcanismo. ¿Eh? China. Es curioso, ¿eh? es curioso porque no tenemos una percepción del mundo de la geografía como nos enseñan normalmente a trabajar con planisferios. Claro. ¿Eh? Yo creo que es muy esencial, por lo menos usted que sois maestro, profesores, que los niños utilicen el globo. A ver. El globo terráqueo. Eso, a la mente humana le cuesta trabajar en más de dos dimensiones, y eso siempre ha sido así. La mente humana... Son muy pocas personas las que tienen un pensamiento geométrico. Tridimensional. Y tridimensional. Eso se ve además en Contact. Uh-huh. El otro día la vi. La pusieron en CineStar. No es capaz de ver. Vamos, es muy difícil que vea y que piense en tres dimensiones. Quitando Calatrava y dos o tres más. Entre dimensiones piensa muy poca gente. Uno de los parámetros. Santiago, digo. Calatrava. Ah, está pensando en los hermanos Calatrava. No, Santiago Calatrava. ¿Cuál de los... Uno de los parámetros que nos medían en la test psicológico estos para saber que si siguen haciéndolo, para ver a qué carrera o una orientación, ¿no? Para que vales y para que te cueste un poco más. Uno de los parámetros era la visión espacial, que servía pues para las arquitecturas, diseño gráfico, en fin, todas esas cosas. Y se mide con unos ejercicios, se logra saber un nivel, cómo tienes el nivel de visión espacial. Y es como tú dices, es bastante complicado. La mente, claro. Mirar en tres dimensiones. No, estoy ver, no solamente mirar. Trabajando en otra cosa, me estaba riendo. Es más complejo. Mirar es mirar. Además, pasa una cosa. A la hora de hacer los mapas, la topografía, la cartografía, mejor dicho, es como proyectas eso. Hay muchos tipos de proyección. Sí, hay muchos tipos. Es complejo eso, ¿eh? Hay proyecciones cúbicas de la Tierra. Cónicas, cilíndricas. Mercator. ¿Estáis de acuerdo? Cuando cogemos un mapa mundi, Europa está en el centro. Pues sin embargo, cuando veis, por ejemplo, la CNN, en el centro no está Europa. Estará el imperio, como es normal. El imperio austrohúngaro. ¿Eh? ¿Qué pensáis de eso? Bueno, porque la gente tiene, por lo menos por aquí, cuando te enseñan geografía, los mapas mundi son muy, muy claros. Lo que está en el centro es España y Europa. Y supongo que cuando enseñan geografía, la poca que enseñan en Estados Unidos, lo que estará en el centro será ellos. América. Claro. Además pasa una cosa, hay un problema con la Luna con Groenlandia. Sí, la ponen en el centro porque se ve más parte de Rusia por el otro lado. Siempre, no, y se ve siempre mucho más grande de lo que es. ¿Y se ve más grande de lo que es? ¿El qué? Por el Groenlandia. Tipo de proyección. Groenlandia es mucho más chica y se ve muy grande. Pero Groenlandia, mucho espacio es muy grande. También. Sí, sí, bueno, pero se ve mucho más grande de lo que es. Groenlandia, que es de Dinamarca, ¿eh? Al loro. Sí, sí. Dinamarca. Aparte es más grande que el país. Alfonso, claro. ¿No era más grande Canadá que Gran Bretaña también? Bueno, ya, pero Canadá es un país y Gran Bretaña es otro. Antes pero, no. Pero me refiero que Groenlandia... Eso viene de todo eso, Alfonso. Eso es una... Aparte a los daneses realmente, y eso hace poco tiempo que salieron las noticias, la pobre gente de Groenlandia que tiene muchos problemas, ahí los tienen. Que iba a comentar que aparte de por incidencia histórica, de por lo menos por aquí, de encontrarnos a Europa y España en el centro, la posición más lógica no es quizá en el centro, pero casi, porque de esa forma te puedes eliminar el Pacífico, cortarlo, porque en las líneas de corte se va mucho de mar, y entonces es aprovechable, porque hacer un planisferio donde la mayoría del planisferio sea océano Pacífico, pues la verdad es que no tiene sentido, ¿no? Porque salen los bordes distorsionados. Yo me acuerdo una cosa. Mejor que se distorsione el agua que no. No se me olvidará la vida, ¿eh? Fue una discusión, Joaquín, con nuestro común amigo Fernando Enrique. Te estoy hablando de cuarto de EGB, ¿eh? Estábamos en cuarto con don Álvaro. ¿Discutíais ya y todo? Discutíamos de geografía. Por eso. ¿Eh? Escúchame. qué nobles. Sí, porque Fernando Enrique siempre era el primero. Antes estábamos por listos, ¿no? Y yo el segundo. Y yo, él preguntaba al maestro y Enrique siempre lo sabía. No había manera de quitarlo del número uno, ¿no? Entonces yo aprovechaba que alguna vez se resfriaba. Estaba en medio momento. Me ponía el primero, pero vamos, duraba un día. Al otro día, pum, coge la maleta para atrás otra vez. No había manera de quitarlo. El tío siempre ha sido un... Es antipedagógico total eso, ¿eh? O sea, tener a los niños en la clase. O sea, más listo te sentabas más para adelante, ¿no? Sí, empezaba a preguntar al maestro y tú ibas para atrás con la maleta. Y como te cogiera un día malo, terminaba. El último. En el otro aula de lado. Yo la vez que más bajé, me acuerdo, fue al 14. Me cogí una racha, yo no daba una. Normalmente estaba al segundo. ¿Tú te acuerdas de otro compañero nuestro, Lorenzo Roldán? ¿Joaquín? No. Él estaba el tercero y Abadía el cuarto. Y entre los cuatro estábamos ahí siempre luchando. Pero vamos, Fernando Enrique, ya te digo, tenía que ser que lo cogiera con con la gripe. Con fiebre, ¿no? Con fiebre o algo para quitarlo de allí. O empujarlo por la carretera, ¿no? O hacerle algo, ¿no? Y entonces la discusión era que él decía que Portugal, había escuchado que Portugal no estaba al lado de España, sino que la habían puesto ahí para formar una cara. Y yo, sí, yo que Portugal está ahí. Y entonces el maestro nos sacó de duda, nos puso el mapa de España, que Portugal estaba ahí, y ya luego nos explicó de que Canarias no estaba metido en un cuadrado. Que no había un muro ahí en el agua. Es otro, o sea, otra cuestión, que eso yo de chico no lo tenía claro, ¿eh? Y yo sé, yo creo que muchas de las personas que ven el mapa del tiempo no saben dónde está Canarias. Que está lejos, lejos, ¿eh? Está muy lejos. ¿Tela? Está tela de lejos. Está cerca de 3.000 kilómetros, 2.000 y pico, 3.000, ¿no? España es de los pocos países del mundo, ahora hablando de eso, que está entre dos continentes, de un punto de vista geográfico. Y entre dos mares. Estamos es en medio. Fácil, ¿no? ¿Eh? En ese tema es fácil. ¿Por qué? Porque tiene Ceuta y Melilla, que son de África. Y las Canarias, que son africanas. Y las Canarias. Pero vamos, aunque no tuviera las Canarias, que están en la allí donde Dios pegó el último grito. Pero es así, ¿no? Tiene Ceuta y Melilla. Es así, ¿no? Ceuta y son todas de la misma antigüedad, que no es que lleven tres días. Tienen 500 años, ¿no? Mm. Mínimo, lo que pasa es que las Canarias casi siempre fueron españolas y Ceuta y Melilla no. No, no. A ver, Ceuta fue y Melilla, portuguesa. Esas plazas de Ceuta y Melilla se conquistaron antes que las Canarias, Alfonso. Sí, pero por Ceuta Portugal. Ha sido de Portugal. Era portuguesa. Pero Canarias siempre ha sido nuestra. Bueno, nuestra. Se la quitamos los guanches. Fue en 1494, ¿no? Fue incluso después. No, no, no. Colón ya llegó a Canarias. Sí, a una de ellas, pero otras todavía otras estaban ocupadas. Uh-huh. Bueno, pues ya sabemos dónde están las antípodas. Todas estas cosas, ¿no? Pues vamos a hacer un descansito. Yo voy a contar un secreto de Lito. ¿Me permite? ¿Más intimidades? Venga. Es una intimidad de Lito. ¿Eso qué es? Me está enseñando. Así, ahora, luego hablaremos de eso. ¿Ustedes saben por qué Lito sabe tanto? Porque de chico veía esto. O un volcán entra en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿Cómo nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. ¿Cómo se forma el carbón? ¿Dónde vive el camaleón? ¿Cuántas clases hay de nubes? ¿Por qué la raíz no sube? ¿Qué inventó el submarino? ¿Cómo duerme un langostino? En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás. Y mientras te diviertes todo, todo aprenderás. ¿Qué? ¿Veíais o leíais eso? Lo veíamos. Lo veíamos, ¿no? Libro gordo de Petete. Que lo veía Lito, supongo, y lo veíamos todos los que estamos aquí. Y yo creo que no estaría mal que hubiera más programas de eso. Que no los hay ahora, ¿no? No, ahora no hay apenas. Ahora estoy viendo yo uno. Creo que es en la primera o en la segunda, que se llama Leonard. Uh-huh. ¿Lo habéis visto alguna vez? No. Pues un programa de ciencia para los niños, así explicado. ¿En de qué manera... cadena? ¿Eh? ¿En qué canal? No sé si creo que es en la 2. Así a mediodía, 4 o 5 de la tarde. La verdad por ahí, que acaban los documentales, programas para culturales para niños. Sí, hombre, por Dios, está el tomate. Ah. Que te explica cómo se hace sangre con las miserias de los demás. Mm-hmm. Por ejemplo. Mira, y a leer los labios también. También. Los documentales de las dos, donde te explican los usos y costumbres del animal del Serengeti. No hay. Está lo único. Brainiac. Bueno, ¿habéis visto Brainiac? Este está no. Muy bien. Pues Brainiac hacen algunas cosas así, en plan, ¿dónde? Muy sensacionalistas. En la 2. Cuatro. Eso hacen experimentos y cosas. No lo he visto. Tú sabes, muy yo lo único que todo, muy eso, de pero niños, algo de regular. Niño que me gusta y me encanta, me quedo embobado. Pero Leonard lo aconsejo, mirarlo porque es para niño, pero explican ciencia. El programa de Cuatro, la del hormiguero. El hormiguero de vez en cuando trae algunas cosillas. El Flippy, el doctor Flippy. El Flippy trae algunas cosillas también. Yo veo todas las noches en el Clan TV, a las 12, a las 12 menos 10, 12 menos 5, el conciertazo. Ah, eso está muy bien. Ojo, me lo paso pipa, ¿eh? Sí. Porque es una excepción. No, ya, pero... Lo ponen el sábado a mediodía, o sea, a las 12 por ahí, y yo casi nunca lo veo. Sí, pero yo ese es el directo. Lo veo siempre es cuando, por la noche. Ese es el nuevo, pero por la noche son antiguos. Antiguos. Sí, acostumbran a los niños a escuchar música clásica. Pero además, yo es que admiro al colega, a la Argenta. Argenta, Fernando, es que es un pedazo de comunicador. Porque el tío es que vale, ¿no? Y además, obras que son difíciles de entender... La hace que el tío les guste. Además, los niños disfrutan, ¿eh? Escuchas a la gente en la radio clásica y el tío es lo más serio del mundo. Hombre, ¿sabes? Claro. Ya. Sí, sí, sí. Es pero, increíble, pero ¿eh? Cuando lo hace para los niños. Es increíble. Pues es una de las mejores series que yo os lo digo, si algún día me tenéis que regalar algo, pues que lo sepáis que podéis, ¿no? ¿Eh? Es esto. Os dejo los micros abiertos, ¿eh? No digáis pamplina ni tontería. Escuchad esto. Yo la compré. Érase. Me la compré. Una vez, un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color. Un león, un dragón, una flor y una mariposa. Y el señor que pensó, desde hoy todas esas cosas cuidaré. Y un Una serie que tiene más cosas, ¿eh? Lo estamos comentando aquí off the record. Sí. Está El Cuerpo Humano, Érase una vez la vida, que es todo el tema del cuerpo humano, que está muy, muy divulgativo y también muy, muy interesante. Érase una vez el espacio. Érase una vez los descubridores. Los descubridores. Como pequeñas biografías de los grandes descubridores. Uh-huh. También los mismos tipos y estilo de dibujo. Sí. O sea, a mí me acuerdo de arriba de los ojitos con la fecha de... Que va corriendo. Sí, la fecha. Y con manos, tiene manos y todo. Es buenísimo. En Érase una vez la vida es para chavales, como tú dices, pero algunas de las cosas que dicen, yo te puedo asegurar... Que ni un médico lo sabe, ni un estudiante. Que no son para chavales. Claro, no. Es decir, cuando te hablan del sistema linfático y la cisterna de Peckett, por ejemplo, ¿tú dónde demonios está la cisterna de Peckett? ¿Eh? No te voy a decir por respeto dónde pienso que está. No. Había llamándose cisterna. ¿Y qué había es, otro, ¿no? programa, otro okay. programa que lo hacía Isabel Garbí, que es la actual Isabel Gemio. Ah, sí. Antes de hacer las cosas que... Bueno, ahora esta señora no hace No sé dónde está. Yo creo que está en la radio. Está en Onda Cero. En la radio, ¿no? Sí, los fines de semana. Esa fue la que nos llamó para el debate de los ovnis, ¿acordáis? A Canal Sur. Ah, sí. Que no fuimos. Nosotros nos llaman a no gente. No fuimos. José Luis, porque estamos en la radio y no podemos hablar, pero nos llama una gente más rara, ¿verdad? ¿Qué gente nos llama? ¿Y para qué cosas? ¿Y para qué cosas más raras? Pero bueno. Pues esta mujer hacía un programa que se llamaba MIN. Mi inteligente muñeco, ¿acordáis? Sí, sí, me acuerdo. Que era... ¿Esta mujer? Sí, sí, eran... MIN era un dibujo animado, daba una, sí, sí, una clase de hace algo. Poco tiempo se vio en la tele de tu vida. Pues Mi inteligente muñeco. Pues hacen falta, yo creo que hacen falta más programas educativos. Sobre todo la televisión pública es la que tiene que hacer eso. Claro. Porque eso no es rentable, parece ser, no sé. En lo que pasa es que no está en castellano, pero en TV3 los hay. Sí, pero bueno, pero... Bueno, aquí está la banda del sur, pero yo no lo veo nunca, no sé cómo estará. Es que ya está bien de dibujos animados, de verdad. Los dibujos animados están bien, pero para que adormecen, ¿no? A los niños. Yo qué sé, hay que poner cositas así que el niño aprenda, ¿no? Ya está bien de... No sé, en fin. Bueno, el año que viene posiblemente estemos hablando del premio Nobel de Física, la investigación de los volcanes de Io y sus relaciones con Saturno. Pero hoy vamos a hablar de... Sergio me va a decir, ya no vengo más. De los de este año, ¿no, Alfonso? De los de este año. ¿Cuántos Nobeles, premio Nobel? Bueno, vamos, antes que nada, premio Nobel. El premio Nobel, ¿quién lo da? Lo da la Academia Sueca. ¿Y por qué se da? Lo da la Academia Sueca. El premio lo da el rey de Suecia. Pero lo da la Academia Sueca. Pero alguna vez lo da el rey de Noruega. Sí, ese es diferente, ese es otro. Pero el Nobel. Sí, ese creo yo que es el de la paz, ¿no? El que no da sé, el rey de una Noruega. Historia. ¿Por qué se da el premio Nobel? El premio Nobel se da generalmente... ¿Quién era Nobel? Nobel era aparte de una marca de veneno. Alfred Nobel era un inventor sueco de mediados del siglo XIX, ¿sí?, que revolucionó el mundo de la minería y de las construcciones de túneles por el invento de la dinamita. Toma ya. Hizo estable la nitroglicerina. Antes se hacían también túneles, pero eran con nitroglicerina, que era muy inestable. Hay un capítulo, perdón, Pablo, de La Casa de la Pradera. ¿Qué pasa? Sí. No, nada. Divulgativa a más no poder. Divulgativa a más no poder. Y con todos los valores de la familia protestante, que coste. Sí, sí, valores. De la familia protestante. Pues en uno de los capítulos, Charles Ingalls fue a un sitio con su compañero Edward. Te lo sabes bien, ¿eh? Lo sé bien de memoria. Me gusta La Casa de la Pradera. Y llevaba un cargamento de nitroglicerina y no veía para llevar eso en un carro con las piedras, porque eso, por visto, con los golpes, sí, cuando explota. Se agita muy fuerte, vuela. Pues eso es lo que consiguió Nobel, ¿no? Lo consiguió Nobel con la dinamita, haciéndolo estable mediante un sustrato de nitratos y de tolueno. Es decir, productos también orgánicos, muchos de ellos. Por eso el TNT es el trinitrotolueno. Bueno, pues este hombre, por lo visto, hizo tanta fortuna con esto que lo dedicó a hacer premio. Y creó la Fundación Nobel. La Fundación Nobel es la que da los premios Nobel con la Academia Sueca. Pero vamos, no fue porque le dio un flash y dijo, he ganado tanto dinero que le voy a dedicar a la humanidad. Bueno, realmente es que el tío... Alfred Nobel vio las barbaridades que se cometieron con su invento. Sí, eso fue después. Su invento él lo había pensado como un bien para la humanidad, ¿no? Que la gente no volara. Y sin embargo, pues, claro, aplicaciones militares y demás. Y han volado mucha gente. Quedó algo escandalizado. Y entonces, pues, dijo, pues, vamos a tratar de devolver algo a la sociedad, ¿no? A la sociedad. Crea esta fundación que otorga premios en varias ciencia y también en letras, en literatura, y luego en el de la paz. Hay premio Nobel de Medicina, de Física, de Química, de Económicas, de la Paz y de Literatura. Hay 6 categorías. ¿De Matemáticas no hay? No. El de Matemáticas es el equipo, no hay, pero generalmente los de Económica, muchos han sido matemáticos. Dicen las malas lenguas que un matemático, creo que sueco, le robó una novia. Y decidió no poner el premio Nobel de matemáticas. Y eso lo sintió tanto que dijo, pues ahora no hay premio de matemáticas. Pues a lo largo de esta semana se han dado a conocer los ganadores de todos los premios, excepto el de la paz y el de y el de económica. Se conoce el de medicina, el de literatura, el de física y el de química. Podemos empezar por el de medicina mismo, por poner, ¿no? Entonces, el premio Nobel de medicina se lo han dado a dos científicos, a un científico italiano y a otro británico. El italiano está afincado en Estados Unidos, ¿no? Como la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, es Capecchi, el italiano, y Smithis, el británico. ¿Y por qué ha sido? Cuéntanos. Ha sido por investigaciones en modificaciones genéticas en ratones mediante la implantación de células células madres embrionarias, que de por sí ya estaban modificadas. Esto lo que va a hacer es permitir, y ha permitido, grandes avances en las investigaciones con células madres. Se han dado cuenta que al introducir células madres, que son pluripotenciales, que no totipotenciales, porque todavía se tiene que conseguir mucho para conseguir las totipotenciales, que son capaces de todo, y las pluripotenciales, que son capaces de una gran línea celular. Pues, un inciso. Dentro de los grupos de padres que están planteando la objeción de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, también están saliendo grupos que van a objetar contra las ciencias naturales porque no quieren que le expliquen a sus niños la tecnología de las células madres. Prosigamos. Bravo. No, prosigamos. También los habrá que no querrán que le expliquen a los niños el lenguaje no sexista y objetarán contra sintáctica, ¿cómo se llama? O contra la teoría de la evolución de Darwin. No, también la habrá. Perdona, son tres, Alfonso, que pues me he oído mal. Dinos. Hay otro que se llama Evans, también, ¿no? Sí. De apellido. Compartido para los tres, digamos. Sí, ¿no? Ha sido compartido para los tres, porque a pesar de que a lo mejor no se hayan visto, ambos han utilizado la misma línea de investigación, que esto ha ocurrido mucho, con Severo Ochoa también ocurrió, y pues han llegado a las mismas conclusiones, ¿no? Y es la de que esto puede permitirnos pues curar enfermedades como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas y que con la regeneración celular que podrá otorgar esta célula, pues, ¿no? Entonces, estas células, como son capaces de todo, la terapia génica es otra cosa. La terapia génica consiste en introducir un gen que está mal en una célula con un vector viral. Es decir, con un virus que lo introduce, porque no hay otra manera de introducirlo. La terapia génica sería útil para enfermedades que tienen una gran extensión, como la fibrosis quística. Y que la fibrosis quística es una enfermedad que, aunque parezca una tontería, menoscaba mucho la vida de los pacientes. Hasta el punto de que la mayoría de ellos, en países avanzados, de los 45 o 50 años, no pasan. Por lo tanto, la terapia génica va por otro camino, ¿no? Y también está avanzando mucho. Pues esto es el Nobel de Medicina ha consistido básicamente en esto, ¿no? En investigaciones con células madre y las modificaciones que sufren en ratones que ya de por sí también son transgénicos. Siguiente. El siguiente premio Nobel es el de física. Vamos a hacer honor aquí a los compañeros. Hemos dicho, ¿el de medicina el primero por qué? Porque yo qué sé. Porque no será que tú eres médico. Pero porque generalmente suele ser el primero que se da, y aparte suele ser, y eso es históricamente, ya tendréis que aceptármelo, es el más importante. No será, eso da igual. Y repito, bueno, ¿no será porque eres médico? No, ya ves, como si no lo fuese. Bueno. Que se llama Premio Nobel de Medicina y Fisiología. Ah, vale. Venga, vamos con los físicos. Vale. Vamos con los físicos, que estamos en segundo lugar, pero no. El Nobel de los físicos. Medalla de plata no ha sido por algo que se está utilizando, que se llama por algo que cuando la gente lo sepa ahora, ha sido algo tan sencillo y tan cotidiano como los discos duros. Ha sido los que han hecho posible los discos duros, y más concretamente discos duros de alta capacidad. Los discos duros actuales. Actuales, sí, las sí. Las capacidades actuales de los discos duros. Sí, pero para que la gente lo entienda. Okay. Bueno, el disco duro porque ya los discos ya duros que se utilizan ahora son de los que han basados en la tecnología de o en los principios. A ver, ¿quiénes de son los? Son un francés y un alemán, el francés Fert y el alemán Grumbach, que han descubrieron la magnetoresistencia gigante, que es el fenómeno que permite el almacenamiento de un mayor número de bits en un menor espacio dentro de un disco duro. El fenómeno de la magnetoresistencia está generalmente relacionado con los spins de los electrones. Aquellos. Por eso se le llama espintrónica a esa ciencia. Eso le dice spin. Muy conocida, sí, de, la muy conocida por toda mi familia. El rector, el lector del disco duro, al pasar por delante de estos spin, se produce una resistencia eléctrica que es mayor o menor dependiendo de la capacidad del disco duro. Esto, el descubrimiento de esta gente, que es la magnetoresistencia, en concreto la magnetoresistencia gigante, es la que permite que haya una mayor resistencia y por lo tanto una mayor capacidad de almacenaje, porque caben más bits en un menor espacio. Uh-huh. Más concentrado, ¿no? Más densidad, mayor densidad de almacenamiento. Si está basado en los spinners de los electrones y demás, y es lo más chico ya que se puede. Sí, ya almacenando al tamaño del spin, ya. Muy bien. Un fenómeno magnético y de resistencia a la vez, de magnetismo y de resistencia eléctrica a la vez. Magnetoresistencia. ¿No? Entonces, las cabezas lectoras de los discos duros están compuestas por un sándwich de elementos, tal que su resistencia eléctrica depende del campo magnético. Los bits en un disco duro se guardan como en un pequeño imán. Uh-huh. Y esto es lo que, ¿no? La cabeza de lectura magnetoresistiva tiene una resistencia eléctrica, que es lo que he comentado antes, que varía cuanto pasa por encima del pequeño imán, que es un bit. Por tanto, cuando un bit pasa por debajo de la cabeza lectora, hay una variación de la resistencia que puede detectarse fácilmente. Esos son datos. Datos. Claro. Un 0 y un 1. 0 y 1. Bueno, química. El premio Nobel de química. Para seguir en orden. Este año los premios Nobel han sido a gente mayor de 60 años casi todos. Sobre todo la de literatura. Sí, la literatura también es mayor, la mujer, vamos. Que ya ha estado propuesta varias veces. La también la tengo aquí. Sí, sí. Sigue. Ya llegaremos a... Vamos con química, me interesa. Entonces, las investigaciones del alemán Gerhard Elt destacan por su positivo impacto ambiental. Ha sido un hombre que este año se lo han premiado por la investigación de los procesos químicos que tienen lugar en la superficie de los objetos sólidos, de la superficie y de los materiales sólidos. Tal es cosa que ha permitido la invención de fertilizantes, de catalizadores de los coches, estudio también del deterioro de la capa de ozono por interacciones con las capas de hielo de la estratosfera, y sobre todo lo más importante ha sido esto del catalizador, ¿no? Que reduce bastante la contaminación de los coches. Uh-huh. Y por eso dice que ha tenido un impacto muy positivo en el medio ambiente, ¿no? Uh-huh. Y también pilas de combustible también han permitido las pilas de hidrógeno, exacto. Da coincidencia que este hombre cumplió ayer justo, el día 10, 71 años. Uh-huh. Es decir, es toda una vida de investigación, eso hay que decirlo también. Los Nobel no es algo puntual. Hace 2 años, creo recordar, se les dio a los que descubrieron en el premio Nobel de Medicina el Helicobacter pylori, que está relacionado con el 90% de las úlceras de estómago, con cuyo tratamiento se alivia y se curan ese tipo de úlceras. Uh-huh. Y eso se conocía, pues hay médicos que les introdujeron, jóvenes, de 40 años, que les introdujeron estas modificaciones en sexto porque se acababa de descubrir. Y le han dado el premio Nobel ahora. Uh-huh. Hace un par de años, ¿no? Quiero decir... Que es por toda una carrera de investigación. Que es por toda una carrera de investigación. A Xavier Ochoa se lo dieron a los cuantos años de descubrir la polinucleótido fosforilasa, una enzima fundamental en la síntesis del ADN. Es todo... Uh-huh. Es muy raro que te la den por algo... Y joven y por un hecho puntual, digamos, ¿no? Por un hecho puntual. Hay premios Nobel muy jóvenes, ¿no? Que han roto la... Hemingway fue un premio Nobel relativamente joven. Uh-huh. Entre otras cosas porque el hombre murió con 60 años y se lo dieron antes, entonces era joven. Bueno, ¿qué nos queda? ¿Nos queda literatura? También... Porque has dicho que de La Paz todavía no... De La Paz ni el de Económica lo han dado. Económica todavía no están nombrados, ¿no? El premio Nobel de La Paz se lo han dado a la británica Doris Lessing, de origen persa. De literatura. De literatura. Una escritora británica del estilo, para que más o menos no entendamos, de Simone de Beauvoir. Una mujer feminista, muy muy revolucionaria y siempre a favor de los derechos humanos. Muy crítica cuando cogió la época de Apartheid. Y que también a la mujer le ha sorprendido bastante el premio, ¿no? Porque es una mujer que ha estado propuesta en varias ocasiones para el mismo, pero que siempre se posponía, ¿no? Siempre la cosa que de los Nobel, ¿no? Pues nada, no hemos leído nada. ¿Habéis leído algo de Doris? Mi padre se ha leído cosas, pero no... No. Yo no la conozco en absoluto. Dice que es amplia, su obra es muy amplia y aborda una gran variedad de asuntos, desde la cuestión de la identidad en culturas ajenas o la definición de la salud mental y locura. Su escritura ha basculado entre la crítica social de sus primeros textos, como hemos dicho, y considerados comunistas, como The Grass is Singing, es decir, el césped está cantando, es lo que significa literalmente. Y las investigaciones psicológicas como El cuaderno dorado y la incursión en la ciencia ficción como la serie Canopus. ¿Canopus? ¿Canopus? Gran estrella. Gran estrella. Habrá que hacer referencia. ¿Cuántos premios Nobel españoles hay? ¿Premios Nobel españoles? A ver. Pues a ver. En la parte de medicina hay dos. Hay dos. Ramón y Cajal, uh-huh, y Severo Ochoa. Uh-huh. En literatura está... A ver, empezando... A Benito Pérez Galdós no se lo dieron. Primero, Echegaray. Echegaray. Sí. Después, Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Aleixandre. Sí, Vicente Aleixandre. Camilo José Cela. Sí. Esos son los cuatro españoles. En lengua española está también Gabriel García Márquez. Uh-huh. Y Pablo Neruda. Falta uno. Y demás. Sí, sí. ¿Eh? Falta uno. Es verdad. Fíjate. Hay cinco, ¿no? Españoles. Sí. Jacinto. Hay siete. Siete. ¿Hay siete? ¿Español hay siete? En lengua española. Ah, en lengua española. No, sí. Estoy hablando de españoles. A ver, he dicho... Echegaray. He dicho Echegaray. He dicho a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón. A Vicente Aleixandre. A Vicente Aleixandre. Y Cela. Y Cela. Y hay cinco, me has dicho, ¿no? Hay siete. Siete. Siete premios Nobel en total, ¿no? Sí. O sea, son cuatro de literatura, dos de medicina. Dos de medicina. Seis, nos falta, un literato. Ah, vale, vale. O un literato o de otro premio. Un literato. Ay, que ahora no caigo. A ver, era hijo de un médico. Y de empresa. ¿Eh? Era hijo de un médico. Dame otra pista, Alfonso, que no me acuerdo. Julio Iglesias. No. También era hijo de un médico, se ve. Dime, Alfonso. Se dedicaba al teatro. Ah, espera. No es... Bueno, no. Era homosexual. Espérate, que no caigo, cojones. Perdón. No, qué rabia me da esto. Mira, ese que lenguaje, que como te estén escuchando, aquí no se dicen picardías, ¿eh? Perdón. Sí, sí. No veas. Se le dio el premio Nobel de Literatura en 1922. Nació en Madrid. En 1866. El padre era médico. ¿No? ¿Qué? Jacinto. Benavente. Jacinto Benavente. Lo he dicho antes yo, Jacinto Benavente. Ah, no acordaba yo de Jacinto Benavente. ¿Eh? No te he escuchado. He dicho Jacinto. Ah, no. Y nadie me ha seguido. No, es que no te he escuchado yo. Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. De acuerdo. Es el jueves que viene. Junto con los otros dos. Me traes 500 veces. No debo decir picardía en el programa. Sí. Hay que tener en cuenta una aclaración, y esto sí me gusta decirlo, porque yo soy un... Y vale para memoria histórica. Severo Ochoa no cuenta como premio Nobel español. Aunque él siguiese considerándose español, Severo Ochoa no cuenta como premio Nobel español. Es un premio Nobel americano, estadounidense. Él adquirió la nacionalidad estadounidense poco antes de que le diesen el premio Nobel de medicina. Y por lo tanto es un premio Nobel para otro. Ah, no, a ver. Es que es lo que pasa. Es lo que tiene las dictaduras y tener que salir pitando de tu país. Tanto es así, él recibió una solicitud para que se le nombrase al premio Nobel en español, pero se negó. Porque el país que le había dado fondos y laboratorios y personal y para que hacer posible todos sus descubrimientos fue Estados Unidos. Entonces hay premio Nobel de... Es decir, que es uno menos, Alfonso. Tipo, por ejemplo, Fermi, se considera también... Americano. Americano, siendo de origen italiano, o el propio Einstein, ¿lo consiguió cuando ya tenía nacionalidad allí o no? Lo de Einstein ya no estoy seguro. No estoy seguro tampoco. De Einstein ya no estoy seguro. Por año, Einstein se fue a Alemania huyendo de... Sí, pero se lo dieron en el 20, 19-20, por ahí. En el 19-20 no estaba Hitler en el poder, ni mucho menos. Todavía no, ¿no? No. No le hacía falta. Weimar, es lo que había. Bueno, no sé exactamente, tenemos que buscar. Yo creo que es por alrededor de los años, los primeros años 20, creo que se lo dieron, ¿eh? La República de Weimar es una de las épocas más... Aparte de que eran convulsas políticamente, pero sin embargo, desde el punto de vista social, la política... Premio Nobel de Física en el año 1921. ¿A Einstein? Ves tú, yo sabía que era por ahí, más o menos. Pues entonces sí, alemán. Era un premio Nobel alemán puro entonces, ¿no? Que también se podía haber peinado el día que le hicieran la foto. Era su clásico pelo, hombre. Era su imagen. Si se peina y si peina, no, se, no es. Si se peina y, se le, pero, y afeitas el bigote, ya es otro. Y si tiene la lengua para adentro también. Aquí tengo yo una caricatura muy chula. ¿Cuánto necesitas tú para ese tiempo? Nada, hoy es poquito, porque la Tóstenes es cortito. ¿Puedo vale. decir un par de noticias, Alfonso? Noticias. Rápido, que le quiero preguntar a Joaquín una cosa. Se ha detectado una estrella de neutrones muy cercana a la Tierra. Ay, yo te voy a contar una cosa. Espérate. Astrónomos de las universidades de Penn State y McGill han identificado un objeto en la que posiblemente sea la estrella de neutrones más cercana a la Tierra, o al menos una de las más próximas. El instrumento utilizado ha sido el satélite Swift de la NASA. Uh-huh. El objeto recibió el apodo de Calavera, en un primer momento nombre de villano del clásico del cine Los Siete Magníficos, ya que si se confirma su naturaleza, se trataría de la octava estrella de neutrones aislada conocida. Las siete estrellas de neutrones aisladas destacan con anterioridad. Se conocen colectivamente los siete más. Perdón. Hoy te la estás ganando, ¿eh? Los móviles se apagan, no se dicen picardía. Vamos a tener que dar aquí un decálogo de. Tiene el volumen alto, ¿eh? Sí, no. Sí, ya que lo hace bien. Viene aquí una ilustración artística en la página, muy bonita. Esa es una técnica. O sea, hacer como el que no ha pasado nada, se sigue para adelante. Hombre, claro, es claro, lo que hombre. Hay que hacer, es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Joder, claro, de veces que suenan los móviles en las entrevistas y todo eso y nadie dice nada. Yo había las ruedas de prensa. Yo había leído otra también interesante, muy cortita, que era la Spirit y la Opportunity. Mm-hmm. Vuelven a la vida y se están acercando al cráter Victoria. Lo dije yo hace mucho tiempo, que habían salido de la tormenta de Exactamente. Salarina, lo he leído en la última revista, que viene un artículo sobre ella, que siguen adelante. Y otra era que ya estamos protegidos, nuestro cielo andaluz está protegido mediante ley. Ha salido hace poco. La ley salió hace tiempo. No, pero... Ahora se ha hecho festiva. Bueno, a ver, pues tú mandaste el otro día un mapa. Ah, mandé un mapa muy chulo. ¿Habéis visto? Sí, hay que, zoom que, y que se acerca uno a Jerez. ¿Nadie te contestó? Nadie. Nadie te contestó, pero todo el mundo mirando, trabajando, pero ahí nadie habla, ¿no? O sea, esta estrella tiene un brillo muy intenso. Trabajando. Y su proximidad la hace muy útil para muchos tipos de observaciones. De estrella. Hecho, para arrojar luz sobre algunos de sus numerosos enigmas. ¿Qué el estrella? El equipo pronto realizará una prolongada observación con el Chandra. Este ya es conocido. Uh-huh. Para comprobar si la estrella pulsa en rayos X y medir su espectro. También se incorporará a las observaciones otro grupo en busca de posibles pulsos de radio que aún no han sido detectados. Y esta es una de las cosas que uh-huh. la estrella neutrónica no emitía radio. Pues otra cosa que os tengo que contar, que a mí lo mandé al grupo y guardasteis silencio. Lo de la nebulosa hormiga. La hormiga, sí. Leo, leído. Leo una... Sí, claro, yo sé que la habéis leído. Soy así de malo, pero nadie comenta. Pero bueno, no importa. Leo una noticia, ¿no? El Very Large Telescope Interferometer del Observatorio Europeo Austral, con su asombrosa capacidad para desvelar pequeños detalles, ha mostrado a los astrónomos un disco de silicatos orientado prácticamente de perfil en el corazón de las magníficas nebulosas de la hormiga. Y digo yo, la hormiga. Tiene bastante yo con los patos, con los salvajes, con los que no son salvajes, con los cínetas, la hormiga. Y no tenía yo idea. Digo, voy a ver en qué constelación está para... Y en la constelación de Norma. ¿La regla? No tiene ni idea, que había una constelación que se llamaba Norma. Sí, en el Ferio Sur. Es que el Ferio Sur lo tenemos bastante descuidado. No, y tanto. La semana pasada no pude yo venir aquí porque estuve viendo la ópera Norma. Exacto, digo, pero Norma no era la ópera. Muchas. ¿Eh? O también era la muchacha esta que se arrancó las costillas, ¿no? Que salía con el PP en los mítines. Sí, Norma también. Esa, ¿no? También era Norma, pero una constelación Norma. Y ahora resulta que tenía otro nombre. Y Goldito nunca ha hablado de eso. Las antenas también. No, la nebulosa de las hormiga, antenas también. Se la llama. Hormiga tiene otro nombre. La nebulosa de la hormiga. Pero ahora mismo. Yo he tratado de traer el Sky donde traía. La imagen de la nebulosa de la hormiga y realmente es una hormiga. ¿Eh? Realmente parece una hormiga, ¿verdad? Sí, se parece. Increíble. Se parece. Es de las que más se parece al dibujo, quitando la cabeza de caballo, que es idéntica. Después hay otra y dentro de ella entra esta que se parecen. Qué caprichoso es el universo, ¿no? Sí, es tremendo. Es una hormiga, los dos lóbulos del cuerpo, digamos, de la hormiga son... ¿Tórax? El tórax son los lóbulos de la explosión Supernova. Es nebulosa. Es nebulosa planetaria. Es planetaria, no. No es supernova. No es supernova. Es hinchazón de una gigante roja. Pero le salen unos filamentos en línea recta que asemejan a unas antenas de hormiga. Y se ve una hormiga. José Luis, lo tuyo rápidamente. Sí, bueno, pues hoy traigo el segundo experimento. Segundo experimento más bello de la física. Basado todo lo que hablamos aquí en el libro del doctor Lozano Leiva, del mismo nombre, de Arquímedes a Einstein, los 10 experimentos más bellos de la física. Y el segundo, acordaros, la semana pasada era Arquímedes, con su famoso principio. Pues hoy es Eratóstenes, medida de la circunferencia de la Tierra. Alguna vez lo hemos comentado ya en este programa, el experimento de Eratóstenes, ¿no? Bien, pues para empezar, pues hay que hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque el experimento, ya os digo, que no tiene mucho que comentar. Y hablar un poco sobre Eratóstenes y sobre una serie de preguntas, ¿no? ¿Por qué hace frío en invierno y calor en verano? ¿Vale? Se preguntaban este tipo de cosas. La gente no científica pues piensa que es porque estamos más cerca o estamos más lejos del sol, hace más calor. Todos sabemos que no, que eso no es cierto, ¿no? Podemos preguntarnos también cómo se explica que el sol está más alto en verano y más bajito en invierno. ¿Por qué la duración de los días y la noche varía a lo largo del año? ¿O por qué no sale y se pone el sol por el mismo punto cada día? En fin, todo este tipo de preguntas vienen a responder a una pregunta que es que la Tierra en su eje está inclinado una cierta cantidad de grados, que en este caso concreto son 23,5 grados. Esa inclinación es la que responde, esa inclinación de la Tierra es la que responde a todas estas preguntas, ¿no? Porque hay estaciones. Porque daros cuenta que cuando tenemos una estación aquí en verano, en el otro hemisferio es invierno, se nos verano en todo el planeta, ¿vale? Bien, pues esto junto con las coordenadas hay que repasar un poco antes de entrar en el experimento de Eratóstenes, para definir un punto en una superficie esférica, como es el globo de la Tierra, ¿no? Pues tenemos, como es plana, es una superficie plana, por donde nos movemos, porque hacia el interior y hacia arriba no nos solemos mover, pues hacen falta dos coordenadas, las conocidas por todos, longitud y latitud. La longitud se mide, la latitud se mide en grados a partir del ecuador hacia arriba, tantos grados hasta 90, y para abajo, tantos grados hasta 90. Y la longitud se parte de uno de los meridianos que se le llama el meridiano cero, o el de Greenwich, y hacia un lado pues es longitud oeste y hacia el otro longitud este. Los meridianos son todos iguales de grande, ¿vale? Todos pasan por los dos polos, son iguales de grande, se llaman círculos máximos. En cambio los paralelos, la latitud, no son todos iguales, el más grande es el ecuador y se van haciendo más chiquititos conforme vamos hacia arriba, ¿no? Bien, pues con todo esto que va a refrescar un poquito la memoria, vamos a decir que Eratóstenes era de Cirene. Cirene era la capital de la Cirenaica, la actualmente puede estar más o menos en Libia, y se llama actualmente la ciudad se llama Shahat. Nació en 273, que diga, año antes de Cristo, en una familia rica, como todos los científicos de la antigüedad y hasta hace poco. Es decir, si no eres rico y acomodado, no te puedes dedicar a hacer experimentos de este tipo. Los esclavos no se dedicaban a esto, ni la gente pobre, ¿vale? Entonces era de una familia adinerada y rica. Por lo tanto, pues fue a estudiar a Alejandría, donde iba todo el mundo. Ya contamos que Arquímedes pasó su época en Alejandría también. El Harvard de la antigüedad. El Harvard de la antigüedad, ¿no? Bien, pues a lo largo de su vida, que se prolongó hasta el 194 a.C., pues fue admirador de Arquímedes y amigo suyo. Tenía gran respeto de... Tenía el respeto de Arquímedes, que era otro de los sabios de la época. Estudió en Alejandría y era un carácter totalmente diferente a Arquímedes. Este era muy sensible, muy estirado, muy a lo suyo, ¿no? Como si fuera un noble de la actualidad, digamos, ¿no? Bien, pues este hombre destacó en muchísimos campos, ¿no? Hay gente que le llamaba el Beta, porque siempre iba detrás del alfa, es decir, sabía de muchas cosas de todo y no era maestro en nada, ¿vale? En cambio, otros le llamaban el... ¿cómo era? El penta... el pentatlón, porque era, porque dominaba cinco de las más. Ahí no es donde vende las cosas de deporte. Sí. Penta, el pentatlón es una prueba. El pentatlón, que era porque pentatlón es lo que alguno... es lo que te pones. El sí. Pentatlón. No, el pentatlón, eso es el pantaleón. Bueno, el pentatlón significa que decía que era maestro en cinco disciplinas: matemáticas, astronomía, literatura, escribía poesía. En fin, era un muy completo. Tan completo era este hombre y tan sabio en aquella época que fue el tercer director de la Biblioteca de Alejandría, cosa que no es baladí. Es decir, el director de la Biblioteca de Alejandría en aquella época pues era uno de los hombres más sabios del momento, ¿no? Y más influyentes con sus pensamientos y demás, ¿no? Bien, pues este hombre pues se dio cuenta. Bueno, en aquella época había una fiesta muy conocida. Una fiesta muy conocida en Asuán. Donde la presa. Hay una presa allí. Donde está la presa. Actual Egipto. Que es Egipto. Que se dieron cuenta, por tradición, que había un día al año. Había un día al año que los obeliscos y los pozos y demás no daban sombra. Al mediodía no daban sombra, y entonces esto pues como era como se veía que era la entrada del verano y no sé cuánto, y coincidía con una serie de cosas de sus religiones y demás, pues era festivo, era una fiesta, se hacían fiestas estupendas y estupendo, y entonces pues ese día pues cobró fama en aquella época, y claro, pues Eratóstenes lo sabía. Este estaba en Alejandría, no estaba en Asuán, estaba en Alejandría, y entonces pues se puso a pensar sobre este tema. Dice, bueno, ¿y por cómo es que ese día no hay sombra allí? Pues porque entonces se supone que los rayos del sol vienen completamente perpendiculares y no hay nada que esté bien construido y bien aplomado que en ese momento dé sombra. Pero entonces se dio cuenta que ese mismo día, que era festivo por aquella época, ya os digo, en Alejandría, donde estaba él, sí había sombra. Dice, bueno, pues si en Asuán no hay sombra y aquí sí hay sombra, llega a la conclusión de que la Tierra es redonda y tiene cierta curvatura, y además se le ocurrió la forma de medirlo, ¿no? ¿Cómo lo medía? Bueno, medir la sombra es muy fácil. Pones un palo en el suelo, un gnomon, totalmente vertical, y mide en el momento en que sabes que en Asuán no hay sombra, porque ese día estaba muy señalado, lo mides tú aquí, en Alejandría. Y a él le salía una medida de 7,2 grados, la sombra que proyectaba en Alejandría. Como sabía que en Asuán la sombra era cero, pues nada más que le faltaba saber la distancia que había entre Alejandría y Asuán, para, por una sencilla regla trigonométrica que por aquel entonces ya se sabía, medir cuál es la distancia de Alejandría y Asuán, y por ende la de todo el globo, ¿no? Entonces, pues este hombre lo pagó de su bolsillo a los mercaderes de aquella época, que iban las caravanas para adelante y para atrás. Pagó de su bolsillo para que contaran la cantidad de veces que la rueda de carro rodaba de punta a punta, o que contaran pasos, en fin, lo hizo de varias maneras, y al final llegó a la conclusión. Esto era complicado, estamos hablando de 700 kilómetros, de más de 700 kilómetros entre Alejandría y Asuán, contando vueltas de carro, un esclavo, quien sea, pagado por este a la ida y a la vuelta, hacía unas medias y demás. Y llegó a la conclusión, de que Alejandría y Asuán estaba a 250.000 estadios, ¿vale? Entonces ahora tienes que coger y ver esos estadios, lo que equivale hoy en día, ¿vale? Se investiga, se ven los estadios, los que equivalían no sé cuántos esconios, los esconios... eran egipcios, de Egipto, no sé qué, total, que al final, después de mucha investigación, se da que un estadio son 157,5 metros, multiplicado por 250.000 estadios, total, quedaba 39.375 kilómetros. Le daba a él, a Eratóstenes, estamos hablando antes de Cristo, ciento y pico de años, ¿no? Bien, esto implica una medida que difiere del actual un 1,5%, con lo cual es una medida fantástica, o sea... A medir con un camello la distancia y 700 kilómetros con el camello, vendiendo pasos y ruedas de y vueltas de rueda de carro, etcétera, y llegar a esta conclusión es una medida muy, muy buena. Claro, no era exacta, por supuesto, cometió varios fallos. Por ejemplo, la distancia de Alejandría es exactamente 729 a Asuán, o sea, 4.628 estadios, no los 5.000 que redondeó él, ¿vale? Otro fallo es que Asuán y Alejandría no están en el mismo meridiano, están separados como 3 grados de longitud, porque para que la medida sea completamente exacta, las dos ciudades tienen que estar en el mismo meridiano. Y después, la medida de la sombra, que tampoco tenía instrumentos tremendos para medirlo, no eran 7,2 grados, sino 7 grados 5 segundos, o lo que es lo mismo, 7,08. Bueno, pues con todo esto grado, o sea, con todos estos fallos, con todos estos fallos que tuvo, cuando haces cuenta, pues muchas veces al cometer errores, unos se pueden compensar a otros y le salió bastante bien, bastante buena la medida, ¿no? Bien, más pues, para arriba por uno, más para abajo por el otro, compensa la multiplicación. De 39.375... que él llegó en aquella época, ya os digo, un 1,5%, la medida real son 39.942. Es una medida muy, muy buena. Este es un experimento que puede hacer cualquiera uh-huh. en su casa. Medir la sombra a una hora, la sombra que produce un palito, y quedar con una ciudad la sombra del que norte produce de España. Lito. ¿Qué? No, pero tienes que estar en comunión con otra ciudad o otra persona. Jerez y Burgos. Tú has dicho la sombra que produce Lito. ¿Cómo? La sombra de Lito. Lito también produce su sombra, sí. Y podemos, medimos a Lito. Voy con las matemáticas. La sombra de palito. Ah, palito. La sombra de un palito. Ah, palito. Bien, pues no hace falta que sea un día señalado, ni que sean las dos en el mismo meridiano, etcétera, porque hoy día tenemos métodos matemáticos para calcularlo de manera sencilla. Solamente tienes que saber a la misma hora la sombra aquí en Jerez o la sombra, cuanto más alejado esté, mejor, para que te salga La Coruña, ¿vale? Para no salirnos de España. La Coruña, entonces, la sombra es difícil, porque con las nubes que hay allí no podemos ir a otro sitio. Sí, pero un rayito de sol para ver la sombra se ve. Entonces mide la sombra aquí, mide la sombra allí, sabe la distancia que hay entre La Coruña en línea y recta. Jerez en línea recta y demás, con un buen mapa y demás, y se calcula perfectamente. Y uh-huh. siempre te va a salir peor que la de Eratóstenes. Va. En aquella, fíjate. Seguro. Lo buena que fue. Bueno, pues este es nuestro segundo experimento. Uh-huh. Venga. Os adelanto el próximo para abrir boca, que ya creo que se me va el tiempo, tengo que preguntar Galileo, una cosa. La caída libre de los cuerpos. Ahí habrá que hablar un poquito más. Un salto de unos cuantos años, ¿verdad? Uh-huh. Como curiosidad, hace poco vi un documental y decían que los romanos ya disponían de un aparato para medir distancia, un carro. Un carro con, con un mecanismo, con un mecanismo que iba contando, que clac, iba contando. Iba, cada vez que daba cierto número de vueltas, pasaba una piedra. Y entonces lo único que tenía que hacer después era contar cuántas piedras había. Sí, sí, sí. Método. Porque sí. Pagarle a alguien para que te cuente cuántas vueltas da un. Y no falla. Y que esté pendiente durante 700 kilómetros. Sí, porque ya Colón y los antiguos navegantes se quejaban de los grumetes, que eran los encargados de darle la vuelta a las ampolletas, de que se despistaban. Y no la daban la vuelta. No la daban cuando tenían que darla. O sea, imagínate. Vamos a ver. Y contando vueltecitas de un carro. Que o se, los nos, pasos de un camello. Se nos va el tiempo. Joaquín, que quiero que nos explique una cosa. Oh, informáticamente. De informática. Windows, de vez en cuando, un ordenador con Windows hay que formatearlo de vez en cuando y ponerlo de nuevo. Es conveniente, después de algún tiempo. ¿Vale? 2-3 años. Vale. Recomendable. Tú imagínate que yo tengo un Windows XP de hace 3 años, será, no sé cuánto. Con su correspondiente de licencia y todo. Sí, claro. Perfecto, lo tengo, además tengo que archivarlo, toda la historia, ¿no? O sea, yo formateo, le vuelvo a meter mi Windows de hace 3 años, no voy a comprar uno nuevo, que pasó lo compré. Pero claro, ahora yo pienso, si lo vuelvo a formatear, eso se tiene que actualizar. Claro, claro. O sea, cuando lo enchufe a la red, se supone que se actualizará. Pero se descarga todos los paquetes de entonces hasta ahora. De golpe, ¿no? Digo yo, no, va instalando. Los paquetes acumulativos que se llaman. Sí, el Servipack y todo se lo descargará solo, porque sí, no sí. lo tiene. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero yo pregunto, ¿y qué pasa con el Sasser y todas esas cosas? Esos parches que ahora no tiene cuando lo ponga. Pues que puedes pillarlo del tirón. Pues dime tú qué hago. Pues, ¿volver a descargártelo, Alfonso? Ay, no, descargármelo no. Si yo tengo que ponerlo de nuevo, pero el disco que tengo es antiguo. Uh-huh. Digo yo, ¿hay alguna manera de hacer un disco de recuperación para que no tenga ese problema? Porque dime tú cómo lo hago entonces. Existe la posibilidad de crearte tú tu propia distribución. De Windows. ¿Eh? De Windows. Sí, de Windows. Y entonces le incluyes ya, por ejemplo, le incluyes el ServiPy y ¿cómo se hace eso? Algunas actualizaciones. Hay un programa por ahí que se llama el Enelite. No sé si es totalmente legal o no. Que te coge tu copia de instalación de Windows y la personalizas a tope. O sea, puedes quitar cosas, puedes añadirle. Pero me refiero sin nada. O sea, el mismo programa de Windows. Con el mismo programa de Windows no puede. De entrada, yo creo que no. De hecho, yo creo que se ha dado el caso más de una vez de que tú reinstalas Windows y conectas a internet y lo primero que haces es pillar Sacer o cualquier cosa de esas. Entonces, búscate las herramientas pon un cortafuego para tratar de que no te pille. ¿Me puedo bajar las actualizaciones en un CD y añadírselas a Windows y luego, cuando ya está actualizado, lo conecto a la red? ¿Se puede hacer eso? Claro. Sería otra opción, sí. El ServiPack y las cosas más gordas las instalas tú aparte, bajándotela. Aunque es más cómodo, creo yo, que si es una versión antigua de Windows, instalas esa versión, le instalas un cortafuego y ya hace que se actualice. Porque Sacer y demás aprovechaban fallos de... Vamos, que Windows no traía nada de cortafuego. Lo incluyó con el ServiPack 2. Entonces tú pones un... Yo recuerdo cuando salió el Sacer y demás, yo no lo pillé porque tenía un cortafuego. Pues también puedo hacer una cosa, llamar a Microsoft. Y también se lo pregunto. Oye, mira, me pasa esto, voy a activarlo, pero... También. Me va a pasar esto, a ver que me digan qué hago, ¿no? Porque la verdad es que lo estaba pensando, vamos, no lo voy a hacer ahora, pero digo, bueno, si lo tienes que hacer... Esa... ¿Qué? Nada. No, que no es tan grave, vamos. Es que estaba pensando no en... No es tan grave, pero te puede complicar la instalación, ¿no? Sí, el te la complica. Es que, claro, es que pasa lo que pasa. Es que yo pienso, de los últimos que he instalado ya traen el ServiPack. Entonces los instalas y se conecta a internet y ya está, ¿no? Y del tirón le metes, activa el cortafuego y ya, venga, actualiza. Ahora, si es una versión muy antigua como la que tú dices. Sí, pues, el ServiPack 2 no la trae. Posiblemente no. Lo pilles, ¿no? Posiblemente seguro, pilles algo, claro. Pero bueno. Ya te he dicho, hay cortafuegos gratuitos. O sea, instalas un cortafuego gratuito antes y de bajártelo. Antes de conectarte a internet, le instalas un cortafuego, lo primero que hace. ¿Y qué me va a decir? ¿Sacer está intentando entrar o qué? No, no te dice nada, simplemente bloquea la entrada. Bloquea el puerto y ya Sacer no entra. O sea, si bloquea la entrada, estoy bloqueando también la actualización de Windows, ¿no? No, porque la actualización se le permite. ¿Quiere usted permitir un cortafuego esto? Sí. Un cortafuego te permite el paso, sí, a lo que tú le digas. Pero ¿cómo lo sé yo? Que lo que está entrando, ver, debo dejarlo para aclarar el programa. Vamos a ver, un cortafuego es un programa que te controla el acceso a la red. Lo sé, lo sé. Cuando hay un programa que trata de conectarse, el cortafuego lo que te va a decir es: este programa está tratando de conectarse. Sí. ¿Se lo permito? Tú le dices, sí. Ya está, se acabó el problema. Ese programa se conecta. Todos los ataques que te vengan de fuera, el cortafuego los va a rechazar. Sí, no, pero si eso yo lo comprendo perfectamente. Si yo lo que te digo, yo el que utilizo el de McAfee, ¿no? También comprado. Y me dice, el programa tal está intentando entrar, ¿vale? Pero ahora, ¿cómo sé yo que lo que está intentando entrar es de Windows o lo que está intentando entrar es algo que es malo? ¿Cómo Porque, lo sé yo? A ver, el programa tal que está intentando entrar, tú eso no lo has dado permiso, no hay. El programa de actualización... Lo primero, antes de que Windows no te va a venir a actualizarte por tu cara bonita. Es tu ordenador el que pide la actualización. Entonces tú le das permiso a ese programa y a partir de que ese programa, la actualización, tiene permiso, ya permite la comunicación. O sea, no es que Microsoft, por su gracia divina, detecte tu ordenador y diga, un Windows que no está actualizado, vamos a actualizarlo. No. Sí, no, la solicitud es tuya. El que lo pide eres tú. O sea, tú permites al programa de actualización de Windows acceder a internet, sí. Pues todo lo que actualiza es Windows. Eso. Lo que pasa es que mientras que está actualizando Windows, los demás puertos que están abiertos pueden entrar cosas. Y ahí es donde entra el cortafuego. Que cuando tienes en marcha la actualización de Windows, solamente te entran actualizaciones de Windows. Uh-huh. Bueno, yo os contaré. De todas maneras, voy a intentar si las actualizaciones hay alguna manera de bajársela. Y por lo menos el ServiPack 2, es interesante. Sí, por lo menos el ServiPack 2. Pues lo instalas antes y después lo conectas. Ya tiene cortafuego. Exacto, y quitarte por lo menos estos problemas de... bueno, te meto un antivirus actualizado. También tenerlo puesto. ¿No? Sí, pero bueno. Pues, yo que tu problema, o sea, el antivirus es que es de lo primerito que tendrías que poner. Sí, claro, pero me refiero a que el antivirus también lo tiene... y el que yo tengo es antiguo. No, es antiguo, pero no es antiguo. Antiguo, al momento que lo instalo, se conecta a Reyes, se actualiza. Bueno, pues descárgate la actualización antes de hacer nada y la grabas en un disquete y fuera, en un disquete, en el disco. En el disco, ya. Sí, que todas esas cosas hay que prepararlas antes. Y si tienes un disco de magnetoresistencia. Además, de tú eres creyente, también puedes poner una velita. Tú San Judas Tadeo. Que no me pase nada. Es gracioso, está, ¿no? Es que es verdad. Gracioso. Me pongo una velita a San Judas Tadeo y Platón de lo imposible. Pues te digo una cosa, San Judas Tadeo, como se enfade contigo, ¿qué vas a hacer tú? Ya, tiene que estar enfadado seguro. Pero tiene muchos amigos, San Judas, San Antonio, Santa Rita, bueno. Santa Clara. Mira, para que tú veas con el designio divino, aquí está San Judas Tadeo, ¿eh? Cuidado. Vale, me parece muy bien. Pues bueno, ya sabes, por la velita. Bueno, pues nos vamos. Volveremos el próximo jueves. Mañana fiesta, que lo disfrutéis bien. Y como es la fiesta de todos los españoles, pues nos vamos con el himno de España, porque el himno de España es de todos los españoles, no es, y de las españolas, no es de nadie en particular. Hasta mañana, no, hasta el jueves. Hasta el jueves. Venga.